sé cómo puedes cambiar. Me derrumbas el castillo de amor de un golpe mortal, tan fácil sin titubear. Y yo que te amo, yo que te amo, amor, yo que te amo. Eres la luz en mi camino. Se me escapa la ternura de ti. Tú no eres así. No sé cómo puedes. Que te amo, yo que te amo, yo que te amo.